La radio del Clara. Día a día. Los alumnos de cuarto se les han ocurrido un nuevo evento en el patio, la Liga de Chapas. Se nos ocurrió esta idea porque los niños de fútbol se enfadaban mucho y además los otros niños que no les gustaba el fútbol pues estaban solos porque casi todos jugaban al fútbol y se aburrían. Ahora yo os voy a explicar cómo se fabrica una chapa y luego os explicaré las normas. Los materiales que se necesitan para hacer una chapa son un papel, una chapa, tijeras y un lápiz. Primero colocas una chapa sobre un papel, luego lo repasas con un lápiz y una vez que se te queda repasado, coges tijera, recortas el círculo y ahí lo puedes decorar como quieras, un corazón, una estrella, lo que quieras. Y luego lo tienes que colocar en la chapa y así es como te queda hecha una chapa. Ahora, las reglas del fútbol de la Liga de Chapas son: Si la bola se sostiene encima de la chapa, nosotros nos hemos inventado que es mano. Luego, si una chapa de un equipo se choca contra otra chapa del equipo contrario, es falta. Y si se sale de la línea, es banda. ¡Hola, amigos! Esta es la clasificación de la Liga de Chapas y curiosidades. Todos los cursos invitados. 9 jugadores. Real Atlético de Madrid, 11 puntos. Real Baloncesto, 10 puntos. Barça al Poder, 7 puntos. Barcelona, 3 puntos. Enma y sin nombre tienen 0 porque no han jugado todavía ningún partido. También valen tapones, pero no de porteros. Si os queréis apuntar, llamad a David Rubio de cuarto A. Hasta la semana que viene.